llame la atención ni sigas provocándome, que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras, y que para verte invento mil excusas. Ha dejado en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que generan los latidos. Deja la ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso. Llevo un agujero de tu corazón. Y la libertad, te juro, no la quiero. Déjame atado este amor. Atado este amor. Pasar a la línea de tu encanto, donde solo mirarte es un paisaje nuevo, y teje las cadenas que amarra mi sexo, que endulza mi alma, que tiene mi mente y somete en mi cuerpo. Que dejar que pase y pase el tiempo, si tú y yo preferimos comernos a besos. A dejar en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que generan los latidos. Deja la ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso. La libertad, te juro, no la quiero. Déjame atado este amor, atado este amor. Es importante, es urgente que te quedes a mi lado. Necesario para estar cerca de ti. Mira lo que has hecho.